Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, en realidad estamos presentando un proyecto de bloque que constituye una nueva ordenanza, no es prórroga de la anterior porque no, el texto de la misma norma no lo permitía. Y este proyecto en realidad se basa básicamente en dos hechos nuevos. Uno, la constitución de una partida en el presupuesto de gastos 2019 que se acaba de votar. Partida que está en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Local y tiene como objetivo iniciar el proceso de compra de una fracción de tierra en la huerta, tierras que fueron, digamos, promovidas por el Estado Nacional para ser afectadas a un proyecto de polo logístico. Este polo logístico contempla dentro del proyecto un parque de agronomías y, bueno, en el corriente año hay previsto una partida para iniciar ese proceso de compra, un hecho nuevo. Y el otro hecho es el tema de que después de varias reuniones con las 25 de agronomía que están radicadas en el corredor de ruta, los 27 en realidad, digamos, bueno, acercaron una carta con compromiso, una nota donde se comprometen a reubicarse en el momento en que se avance con la materialización de ese espacio, ese parque de agronomías, con un plazo límite de 2 años con opción a 2 más, que incluye obviamente el periodo que puede rematar la construcción de instalaciones en ese nuevo espacio, para cerrar, digamos, este proceso, que, bueno, empezó hace ya un tiempo, proceso que contempla 20 y pico de empresas y más de 150 empleados directos de esas empresas. Así que, bueno, nos parece que es una forma, había que resolver este tema y nos parece una forma apropiada de hacerlo, vuelvo a repetir, con hechos nuevos que garantizan, digamos, que el camino emprendido no va a tener un nuevo retroceso. Y por otro lado, para aquellos emprendimientos nuevos que decidieran habilitarse en ese periodo, van a estar todos bajo el amparo y los plazos definitivos que marca esta ordenanza. O sea que si dentro de un año se habilitara algún nuevo emprendimiento de estas características, sería bajo los límites de plazos que impone la ordenanza y estarían concentrados todos en el mismo lugar, o sea, en la zona del corredor de ruta, no previéndose en esta ordenanza otros lugares para radicación. Mario, para que quede claro, el tema de la partida del presupuesto, ¿es para la creación de los galpones en la agroquímica o para las tierras, adquirir las tierras donde está la huerta? No, es para la adquisición de las tierras, donde se va a desarrollar todo el proyecto, tierras que obviamente después van a ser vendidas, posiblemente a precios promocionales, como si fueran tierras del parque industrial. Son las tierras de nación, ¿no? La huerta. Son tierras de nación que están puestas a disposición de este proyecto por parte del Estado Nacional y que obviamente, bueno, habrá que pedir la tasación para poder adquirirlas a valor de tierra rural, por decirlo de alguna manera, y poder transferirlas después a aquellos privados que planteen la vocación de radicarse allí y, bueno, los valores que se determinen oportunamente. Entonces, como mucho, 4 años se van a tener que, en 4 años se van a tener que retirar las agroquímicas de la zona urbana, se dice. Ese es el plazo máximo, son 2 años con opción a 2 más, que nos parece un plazo razonable, teniendo en cuenta de que, bueno, va a llevar un tiempo la adquisición de las tierras y después otro tiempo la comercialización de las tierras y la inversión de los privados para generar las instalaciones y poder radicarse. Eso sale ahora en la sesión de las 2. Esto va a salir seguramente en la sesión de hoy al mediodía. Gracias, Mario. No, muy amable, gracias a vos. Ahí la palabra de Mario Cevallieri. Muy bien, Charro, muchas gracias. Volvemos en un ratito. Hasta luego, un beso. Estamos en el WhatsApp, si ustedes quieren interactuar con nosotros pueden hacerlo ahí o también si tienen la compu y están compartiendo para ganarse entradas para el cine, bueno, también le pueden dar me gusta, un like a ABC Hoy Radio, tanto en Facebook como en Instagram, seguimos ahí sumando gente. Un beso para Ángela Susana Dala, que siempre es una gran seguidora. Le mandamos un beso enorme para ella y para la niña, que es una genia del ajedrez, gana beso. Todo, una genia. Y Lucho Cataldi, que siempre está firme ahí junto al pueblo. Aguante, pero Lucho. Un beso para Lucho. Lucho, arma un asado. Sí, queremos ir a Lucho. Tu casa. El otro día lo encontré, yo no sé, está Dani Matius escuchando, no sé si con esto meto la pata o no, pero ya la metí. No. Estaba allá en la carnicería esa que podés ir con una tarjetita. bolsas y bolsas de carne llevaban con un amigo. Andan bien entonces estos. Andan bien. Hay que andan comprar carne. Bien. Andan bien. Unas festicholas estaban armando perdón, de aquello. Pero no nos invitaron. ¿Cuál es la carnicería? La carnicería esa que podés ir si solo si tenés una tarjetita, que tenés promociones. Ah, no sé, no tengo ni idea yo. No compro carne, ¿en no. ¿En serio? No atreves a mirar una cara. No bueno, soy vegetariana. Bueno, o sea, por Pellegrini, si quieren... no sé, Lucho, si está y que me tire la dirección porque me lo olvidé. Es no una sé. Carnicería. Yo pensé muy que conocida, ibas también. A decir que Lucho había acompañado a Dani, a su mujer, a recitales. Dani, recitales. Está... No, eso es. De Arjona. No, eso Lucho, la verdad, por Dios, no se ha ganado el cielo. Igual no sé qué es más grave, si que Lucho vaya a ver a Ricardo Arjona o que Dani sea fana de Ricardo de Arjona. Ricardo. A mí me impactó más eso. Sí. Porque sí, Lucho, por amor, capaz también. Que está bien. Bueno, a ver, Arjona tiene sus fans y alguien tiene que ser fan. Y Dani reconocerlo, porque no sea como los que nunca votaron a Menem. Bueno, claro. Hay muchos hombres fans de Arjona, ¿eh? Sí. Y los que votaron a Menem. Eso me parece peor. Digamos, ¿no? Sí. Ese hombre fan de Arjona me parece grave. Pero bueno, alguien, digamos, el tipo saca discos porque a alguien le gusta. Entonces tiene que haber, vas a encontrar en la vida con gente que le gusta Arjona. Sí, sí. Una es Dani, bueno. Pero no lo esperábamos de ella. No, como que no coincide. No. No, pero está bien. Bueno, igual fue hace no, años. Pero sí, no, hace 15 años le encanta que si ahora peleaban con Soto para pasar al Arjona. Yo me la hacía fan sí, de La Renga y nada más. Claro. Una cosa sí. Así. Ah, ¿es fan de La Renga también? Sí, creo que sí. Bueno, que me quedé ahí tildada con Lucho porque los chicos de Unicen nos están escuchando también, ¿eh? Sí. Ahí todas las mañanas. Bueno, un beso grande. Así que le mandamos un beso sí, muy grande. Cambiaron. Bueno, que. Pueden nada, pedirnos algo si quieren, ellos, mientras podamos cumplírselo. Ah, tenemos que agradecer libros que están llegando. Sí, señora. ¿Quién mandó un para libro? La campaña del sindicato de prensa que, bueno, está llevando adelante, termina mañana. La campaña lindo, de una donación de libros infantiles e infantos juveniles para el comedor, el merendero, perdón, Los Ángeles, que está ubicado allí en el barrio Maggiore. Y la gente respondió muy bien. Muy bien, muy bien. Tanto en El Eco como en La Voz de Tandil y en Nueva Era han llegado realmente muchos libros, muchos nuevos. Algunos usaditos, pero en muy buen estado. Enciclopedias, libros de cuentos infantiles, de cuentos clásicos, algunas revistas de interés general que, con temas digamos, que pueden servir, ser útiles, por ejemplo, en clave escolar. Realmente estamos muy contentos dentro del sindicato por la respuesta que hemos tenido. Y bueno, mañana o pasado vamos a estar llevando todo lo recolectado al merendero. Pero bueno, hasta tanto esto siga abierto, que me parece que durante todo el día de hoy la gente puede seguir acercando su donativo o al Eco, allí en calle Irigoyen, ustedes acordarán bien el sí, nombre. Sí, 560. 560. En Nueva Era, que está en Rodríguez, no sé, en La Voz de Tandil, en del Valle de San Espeña, o aquí en 9 de julio 650, bien, que es donde funciona la radio de ABC hoy. Bien, acá entran a la galería, donde antes se sacaban los pasajes para Río Paraná, el ya difunto Río sí, Paraná, bueno, siguen caminando hacia abajo, y estamos nosotros, recibimos libros, 9 de julio 650. Este no sabemos quién lo trajo, lo acercó Isabel, pero está sabemos. Bien, me pero parece bueno, muchas gracias. Genial, es el sentido gracias, de la solidaridad. Claro, para sí, llegó un libro solo, sin nada. No, hablando, porque a veces se está yendo a agradecer, si lo trajo fulano, qué sé yo, sí, claro, o alguna claro, institución, como el otro día la editorial Unicen, que colaboró, y perfecto, está bueno mencionarlo porque reaccionan frente a la campaña solidaria. Bueno, en este caso... Bien solidario, nada. Anónimo. El anonimato. Hablando de eso, de ir a sacar sí, los pasajes, yo ayer dije, saco los pasajes acá porque tengo que viajar, y fui a sacar pasajes para Tres Arroyos. Ahora es menor el tiempo de viaje. Tengo una felicidad, porque antes estaba 4 horas para llegar allá. Era como ir a Capital. ¿4 sí, horas sí, a Tres Arroyos? Ahora en 3 llegás. Mira. Que ya es un montón. Claro. Igual. Sí. Es un montón porque fui... no sé qué, cómo se dice cuando tu ahijada tuvo un bebé. El sí, bebé de tu ahijada. El bebé de tu ahijada. Así que tengo que viajar de urgencia casi, pero fui a averiguar eso y bueno, y me enteré que son... El costo es muy bueno también del pasaje. Mirá. Espero que el micro también. Sí, no ha sé, tenido, yo tengo referencias Vía TAC, estamos sí, hablando de Vía TAC. De que está Vía Bariloche, muy bueno, por lo menos en comparación, ¿no? Con lo que había. Que no era un micro a veces. Ojo que van por todo, dicen. Van por todo. Bueno, otra cosa, nosotros para ir a Claromeco, de Tres Arroyos a Claromeco, sí, la verdad. También los viajes que vos elegís en este. Bueno, pero si tenías que ir y no ibas en auto, tenías un horario y gracias. Ahora claro, tienen varios mira, y vas y venís. Sí, ahí yo el otro día también me di una experiencia. Estaba en San Manuel, la República de San Manuel, que acá no sé si el señor López Guerrero no sabe porque no nos conocíamos. Perdón, yo soy aclaré, de San Manuel, aclaré que vas y venís porque antes ibas y por ahí te tenías yo paso, que quedar. Claro. Sí. Paso mucho por la entrada a San Manuel porque sí, voy asiduamente a Lobería o a Necochea. Ah, bien. Bueno, sí, somos partido de Lobería. Claro. No, no, no. Bueno, y la cuestión es que ahí San Manuel, no sé qué iba a decir. Ah, entró un Viatac. Nos habían dejado sin micro porque a nosotros nos llevaba Dante, que es del pueblo, hasta la Alianza para que nos recoja un micro que venía de Necochea hacia Tandil o de Tandil. Bueno, el recorrido que sea. Y nos, no entró más. Hacía un año la gente de San Manuel te tenías que ir en bicicleta hasta la Alianza, claro, con el bolso a cuesta, no sé, a caballo. Y ahora volvió a entrar un Viatac, así que la felicidad también ha llegado, mira, al pueblo. ¿Cuántos habitantes son ahí en San Manuel? Mil. Mil. Y desde que yo me fui, 999. Claro. Bueno, acá dice el Charro que están todos los bloques. ¿Cuándo hay pica entre San Manuel y Napaleofú? Sí, toda. ¿Pica, no? Toda, toda. ¿Qué es Napaleofú? No, bueno, ah, es un... Está más en la ruta que San Manuel. Por eso, por lo conocen porque estoy en la ruta. Sí, si no te lo llevas puesto en la ruta, claro, no sabes que existe. Napaleofú por lo menos tiene lomo de burro. Lomo de burro, si lo único que te... y no sabes los lomo de burro que tiene San Manuel. No, dos no por sé cuadra. No sé, te porque lo juro está que tan la... lejos de la ruta que yo no. Del entré municipio, de Lobería se han gastado toda la plata en hacer lomos de burro, porque no podés, está bien que no circulábamos a mucha velocidad, chicos, hay mano contra mano, no hay semáforos, no hay carteles, no hay nada, todo lomo de burro es. Y se ve que hay gente que corre igual. Hay gente que anda apurando. Vas como dan, dan, dan. No, les decía que están todos los bloques escuchando la radio, ¿eh? Todos los bloques del Consejo Deliberante, así que un saludo para todos los concejales. Un beso para bueno, todos. Todos para los todos bloques, no tenemos que entrar en todos disputa con ninguno, todos. No, no, no. Bueno, está bien. Bueno, que tomen las críticas todos con humor. Con humor, sí, con chicos, vamos a reírnos un poco porque si no, no funciona. Bueno, 10 de la mañana y 55 minutos. Exactamente. Mucha gente participando por el tema de las entradas para el cine. Uh-huh. Claro, el cine el fin de semana es un buen plan. Es re no buen plan. Y ahora que se estrenó Wi-Fi Ralph. Sí. O Ralph. No, Wi-Fi Ralph. Hoy dijiste Wi-Fi primero. Yo después tendría que chequearlo. Sí, porque es Wi-Fi Ralph, me parece. Chequealo igual. Bueno. Pero bueno, la cosa es que ABC Radio y Cinema Center te regalan un par de entradas para el fin de semana para ir al cine. Y lo único que tenés que hacer es participar del sorteo a través de nuestro Facebook en ABC Hoy Radio, que bueno, básicamente lo que hay que hacer es darle me gusta a la fanpage, si es que todavía no le diste me gusta, y después compartir el posteo en el que vas a ver ahí el, bueno, el posteo justamente que tiene que ver con el afichito que hemos armado para avisarte que te estamos flyer regalando. Flyer, please. That's right. Flyer es como el volante, pero en internet. Claro. Antes lo entregaban en la calle. ¿El qué? Te dice la gente. Entonces ahí Mariano le dice el afichito. El afiche. Sí. El afiche que como posteado. Cuando uno le dice a las partes, el volador, a las pestañas, le dice la pestaña, viste, la solapa. Y dice, claro. Los teclas te dicen, ¡ah! Se colapsa. Dice, no le digas pestaña, no le digas solapa. Bueno, pero uno no sabe. Si el sistema dice de pestaña. Abrir una nueva pestaña. Abrir una nueva pestaña, claro. Bueno, la sí, traducción, eso está bien. Pues, pero la solapa yo también lo usaba, la solapita. Miren que no terminé lo de sorteo. Ah, sí, sí. Entonces, una vez que compartís público, tiene que estar público.